Yeah, MSK, cajero de calle, Dominicana, Michi. Subís a un escenario con vuestra típica ropa de chándal ancha. Cantáis perfeccionando y rimando, son los perfectos, vuestro estilo es el que manda. Pero no alcanzáis a rozar el pensamiento de las personas. Hagáis lo que hagáis, vosotros buscáis subir al cielo como estrellas. Nosotros ser escuchados en todas las zonas. Subid a la lona, este ring de duelos de MCs hambrientos, de competición y de chulos, chulos. Os daré un escarmiento. No existe batalla en mi mente para ver quién se lleva el oro. Pero retarme es un gran error cometido por vosotros. No habléis en vuestras canciones de los barrios bajos cuando lo que pensáis echan billetes en fajos de 500 con mi hijo pirata. Subir al estrellato no es lo que pretendo. Me importa muy poco si vendo. Sé que me estáis escuchando y me siento feliz. Si os estoy jodiendo, sincero estoy siendo. Mi guarnición protege el territorio del mensajero de calle, el que suena en vuestro loro. No imploro clemencia, implorar a los soñadores. Basta de frases sin sentido, basta de competiciones. Basta de ir de famosos, basta de tantas aberraciones. Y ya es hora que estallen, fracasados sois. Pues no sabéis contestar a las frases que en mi mente se hallen. Sois típicos con estilos típicos. Criticáis a los que crean mestizaje cuando lo que ellos dicen tiene más mensaje. Vuestro aprendizaje fue tonto y absurdo. Competir es vuestro gran sueño del que me río y burlo. Sencilla vuestra mente, sencillo vuestro mundo. La típica rima que soltáis ya tiene olor nauseabundo. Sois un conjunto de fantasmas en lista de espera. Sois un atajo de inútiles que creen saber que lían en el papel. Vuestra mierda de cada día se está volviendo más negra. Mi estribillo es mestizo, lanzados a por él. Como perros intentad morderos la cola. Seguid con vuestra rima increíble y la bailaréis a solas. ¿Qué quieres subir a un cielo como estrella? Si cuando estás arriba más fácil te estrellas. ¿Para qué quiero ser mejor que nadie? Si mi corazón lo tengo en el valle. ¿Para qué quieres subir a un cielo como estrella? Si cuando estás arriba más fácil te estrellas. ¿Para qué quiero ser mejor que nadie? Si mi corazón lo tengo en el valle. MSK y el cara verbalmente atacan. Originalmente muestran su arte. Que le guste al mundo, para nosotros no es lo importante. Somos felices con esto, no pretendemos colarte. No queremos productor ni depender de un manager. La música es un arte y el arte no tiene precio. Al panorama musical desprecio por cierta música en maqueta sin tiración de aprecio. Vais de competición, nosotros disfrutamos en un corro. Entre colegas de buen rollo pasamos el porro. Siendo creativos, aprovechando el tiempo, demostrando que estamos vivos. Seguimos nuestra senda, buscando nuestro propio estilo. Mi música refleja historias de la vida cotidiana, problemas del día a día, no vacilo ni cuento batallas. Otros van de competición, buscan la rima perfecta y no dicen nada. Yo sobre bombos y cajas intento dar lo mejor de mí mismo. Ya sea hasta el culo de cerveza o fumado de marihuana. Mientras yo avanzo. Avanzo lento, pero sin pausa. Tú vas deprisa y a medio camino te estampas. Creías ser una estrella, yo más bien creo un estrellado. No tengas prisa, has visto lo que te ha pasado. Ves paso a paso, ves despacio. Pule tu estilo, compitiendo contigo mismo. Defiendes tus ideales y acaba con el fascismo. Escucha la rebelión, el canal GMSK en acción. Microphone headphone, el del Petrel emitiendo hip hop. Canal G en pleno efecto contra la prohibición. Es ilegal el polen, pero es legal el alcohol. Ya estoy harto de ver MCs decir tonterías en un micro MCs que van de gángster y no tienen ni puta idea de lo que es la calle. Van de number one, pero ellos no valen. Son seguidores de modas, no provienen de la calle. ¿A qué quieres subir a un cielo como estrella? Si cuando estás arriba más fácil te estrellas. ¿Para qué quiero ser mejor que nadie? Si mi corazón lo tengo en el valle. ¿Para qué quieres subir a un cielo como estrella? Si cuando estás arriba más fácil te estrellas. ¿Para qué quiero ser mejor que nadie? Si mi corazón lo tengo en el valle, lo tengo en el valle.